Vamos a darle la bienvenida a ABC Hoy Radio a Florencia Brugesser, bueno, una de nuestras mejores infectólogas aquí en la ciudad. Un gran trabajo está haciendo. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya te saludan. Florencia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buen Gracias día. Por el halago, no creo que sea tanto. Estás haciendo no un esta máster. Presentación no puede defraudar, Florencia. Estás haciendo un máster en medios, claro. Florencia, de la cantidad de salidas que estás teniendo. Ay, Dios, sí, ¿eh? Y bueno, es el 2020 que nos está tocando, ¿viste? Decís que no da Catandil, sino tenemos, viste, que hay médicos que son panelistas y están, sí. están en la tele todo el día, ¿eh? Sí, también. Claro, sí, tal cual. Pero a mí me da risa porque uno antes decía, bueno, los infectólogos o a Florencia, uno cuando surgían cuestiones de los movimientos antivacunas o de alguna enfermedad que se había erradicado, entonces los llamaba como de tanto en tanto. Ahora es, viste, Florencia Brugesser, se la tenés ahí en el listado. El teléfono. Bueno, la noticia de hoy, dentro de todo lo que es la pandemia, por lo menos es linda, tiene que ver con esta primera vez que se utiliza aquí en Tandil, estamos hablando, el plasma de un paciente recuperado que se dio ahí en la clínica Chacabuco, justamente, Florencia. Contanos un poquitito cómo fue la experiencia de esta primera vez. Después supongo que si seguimos usando masivamente ya va a ser algo común, pero cómo fue esta primera paso de plasma para un paciente que está, bueno, internado. Sí, la verdad es que, bueno, obviamente bastante emocionante para nosotros porque, bueno, obviamente no está bueno que tengamos pacientes que lo requieran, uh-huh. Pero bueno, está bueno usarlo como herramienta porque sabemos que la tenemos, si bien son todos tratamientos que están ahora experimentales, pero bueno, la verdad es que sí, uh-huh. teníamos un paciente que llevaba ya una semana internado, que la verdad que venía evolucionando estable y que después las últimas, digamos, tuvimos que pasarlo a terapia porque había hecho un poco de progresión a nivel de su aparato respiratorio, o sea, uh-huh. de los infiltrados pulmonares, había empezado a tener nuevamente fiebre y había hecho una arritmia. Entonces, todas esas cuestiones nos definieron que lo pasáramos a terapia y ahí, bueno, ahí evaluamos, digamos, porque, bueno, obviamente estaba en los días que uno sabe que los pacientes se pueden empezar a complicar, porque estaba más o menos a la semana de la evolución del cuadro clínico. Entonces lo que definimos es que pasara, digamos, como una de las opciones de tratamiento, entre todas las que tuvimos para evaluar, nos pareció a todos que la mejor en ese momento era la de solicitarle el plasma del convaleciente, que es, digamos, uno de los tratamientos que sabemos que viene, que si bien todavía faltan datos como para, digamos, plantear algún tratamiento que sea realmente efectivo, sabemos que, bueno, que los resultados han sido buenos. ¿Hay una mejoría ya en el paciente? Sí, la verdad que sí, o sea, la verdad que no fue un paciente que nunca estuvo crítico, pero sí es un paciente que digamos, de 76 años, con un EPOC, con algunos factores de riesgo, que obviamente por eso también se quedó un poquito más internado, porque por ahí se hubiera sido, la mayoría de los pacientes que estamos teniendo ahora son pacientes jóvenes, que no tienen factores de riesgo, y muchos de ellos, aunque a veces tengan una internación corta, que a veces puede ser para aislarlos o para controlarlos inicialmente, la mayoría lo transitan en forma ambulatoria. Él, si bien inicialmente no estaba mal, definimos que se quedara internado más que nada para controlar su evolución, porque, bueno, son de los pacientes que uno tiene que controlar más por el riesgo de que evolucione mal. Bien. Y la verdad es que venía muy bien y habíamos planteado incluso mandarlo en aislamiento domiciliario, pero cuando empezó a aparecer estos signos que nos hicieron pensar que podía, digamos, empezar a aparecer complicaciones. Uh-huh. Así que en ese momento nosotros evaluamos uh-huh. cuáles son los criterios que define la provincia para poder, digamos, administrar plasma. Entonces, los chequeamos, el paciente cumplía estos criterios y lo pedimos, y la verdad es que llegó rápido porque nos habían dicho que teníamos que estar en lista de espera, pero la verdad es que antes de las 24 horas lo recibimos. Re bien. ¿Y esto cómo es el proceso? ¿Ustedes lo piden a un banco en Mar del Plata, digamos, un banco de plasma que hay para el coronavirus? Claro, en realidad, digamos, depende si es una entidad privada o una entidad pública. Si es pública, se pide directamente a través de la provincia, uh-huh. y si es privada, uno lo hace a través del banco de sangre, que, digamos, que habitualmente la institución solicita los hemoderivados, es uh-huh. decir, cuando pide, digamos, para las transfusiones de sangre, de plaquetas o algún otro hemoderivado, o plasma también, no plasma de convaleciente. Entonces ahí hicimos el pedido, hay que completar, digamos, todos los requisitos que tiene el paciente, digamos, el consentimiento informado, la planilla con las indicaciones y con la cantidad que nosotros solicitamos en base al peso del paciente, y ahí nos confirman si cumple el criterio, si ellos nos van a enviar o no. En este caso nos dijeron que sí, que teníamos que estar en lista de espera. ¿Y hay disponibilidad de plasma? Estimo que bueno, a nosotros nos llegó bastante rápido, pero sí, obviamente la gente es como un poco todo lo que pasa con todos los hemoderivados, tanto con sangre, con plaquetas, depende un poco de la solidaridad de la gente. Si cuando más gente dona, más disponibilidad va a haber, ¿sí? ¿Cuánto es la duración del plasma? Digamos, una persona va y dona y la sangre sabemos que tiene un periodo y después vence para poder ser transfundida. ¿Qué pasa con el plasma? Mira, ahí no sé. Tendría que preguntarle a algún hematólogo. La verdad que no sé cuánto tiempo. Sí, obviamente que todos los hemoderivados tienen un tiempo. Claro. ¿Sí? Porque obviamente las células, los glóbulos rojos y eso empiezan a envejecer. Habitualmente lo que hay, digamos, el plasma del convaleciente, lo que tiene más que nada son los anticuerpos contra la enfermedad, que uno lo que hace es como una lo que hace es una inmunización pasiva. Es decir, le da al paciente los anticuerpos para que enfrenten a la enfermedad, ¿sí? Con la vacuna lo que haría uno es una inmunización activa, o sea, lo enfrento al paciente, le doy como una parte del antígeno o esa partecita del virus para que el cuerpo propio solo genere los anticuerpos contra ese virus. Acá yo ya le doy los anticuerpos ya hechos. La semana pasada hablábamos con la jefa de hemoterapia del Hospital de Santa Marina, Graciela Doñate. Con Graciela, y nos decía de que no los quienes quieran donar plasma tienen que hacerlo en Mar del Plata. Sí, no está, ¿no? La máquina. Claro, no está acá. La máquina acá. Es un trámite, si se quiere, bastante engorroso, ¿no? Digo. Sí. Nosotros hablábamos justo con Graciela por este tema cuando le pedimos el plasma para este paciente. La realidad es que acá en Tandil lo que se puede hacer es evaluar a los pacientes, recuperados, evaluando si tienen el nivel de anticuerpos que se requiere para que puedan ser donantes, pero después sí o sí el paciente tiene que ir allá porque está la máquina de aféresis que lo que hace es sacarle, separa la parte celular del plasma y le saca, y ahí puede sacar hasta 600 mililitros, en una sola donación, que sirve casi para tres tratamientos. Claro, si se hiciera acá en Tandil, la cantidad que se le puede extraer es mucho menos. Claro, exactamente, porque además no tenemos posibilidad de separar el plasma, uno debería donar directamente, ¿cómo se llama? Sangre completa. Sangre, exacto. Y después se tiene que hacer la separación. Ahí lo bueno de la máquina de aféresis es que devuelve los glóbulos rojos y saca solamente el plasma. Claro. Pero está bueno ahora que hemos tenido, ya que lamentablemente en la noticia se han sumado los casos de coronavirus positivos en la ciudad, a medida que se vayan recuperando, tenemos más posibilidades de tener donantes, ¿no? Sí, eso es, obviamente que una vez que, no está bueno tener casos de coronavirus, pero bueno, una vez que los tenemos, lo importante es saber que haber padecido esa enfermedad también es un beneficio para otros pacientes que puedan llegar a requerirlo, ¿sí? Obviamente, tiene indicaciones claras el plasma, por lo menos en el marco de este, que es también un estudio, porque obviamente nosotros tenemos que reportar después cómo evolucionó el paciente, tanto desde el punto de vista clínico como analítico, con análisis de laboratorio, para después informar para que ellos vayan tomando todos los datos, y en base a toda esta información se va generando evidencia científica para saber si el plasma realmente es uno de los tratamientos que debemos utilizarlo, y también para ver cuándo lo podemos utilizar. Claro, porque tenemos entendido que parte de algunos especialistas han hablado que tiene que ser este nivel intermedio de gravedad de la situación, ¿no? Crítico, pero tampoco ni tan grave ni tan bien, digamos. Es como este parámetro intermedio, Florencia. Exactamente, hay otro estudio que se está haciendo en fases tempranas, cuando uno hace el diagnóstico, hace el tratamiento, y esto en realidad porque también está la teoría, y que en realidad si uno genera, digamos, transfiere anticuerpos antes de que la enfermedad evolucione, digamos, tenemos mayores chances de evitar que haya cualquier complicación. En este caso, digamos, según el criterio, digamos, de este estudio que se está haciendo, digamos, a nivel provincial y todo, la indicación en este caso es casos más graves o que tengan, digamos, posibilidad de progresión a la gravedad. O sea, en este nivel es donde nosotros intervenimos con este paciente. Uh-huh. Florencia, ¿y cómo es ahí el trato del personal con el paciente que está, vamos a hablar específicamente de este que se le pasó plasma, ¿no? Pero está ahí en aislado, digamos, en un sector aparte. ¿Cómo es el protocolo para que ingresen los enfermeros o quien le proporcionó el plasma para hacer este trabajo y que no generar contagios? Sí, totalmente. Bueno, obviamente sí, los pacientes están aislados, los pacientes estaban en terapia intensiva, están en una sala de aislamiento. Cada vez que ingresa el personal de salud se tiene que poner todos los elementos de protección personal que corresponden para este tipo de pacientes, uh-huh. Y eso es barbijo, protección ocular, guantes, camisolín, botas, cofia, y entra a ver el paciente. También ahí depende de qué actividad uno vaya a hacer con el paciente, o sea, si le va a tomar los controles o va a hacer algún tipo de procedimiento invasivo, porque ahí también cambia qué tipo de barbijo tengo que utilizar, es una de las cosas que a veces cambia, ¿sí? O el tipo de camisolín, si es hidrorrepelente o no. Uh-huh. Obviamente se hace todo ese protocolo, también hay un área, la mayoría de todas las instituciones acá en Tandil estamos trabajando de la misma forma. Habitualmente hay un área de aislamiento en el cual se internan todos los pacientes sospechosos de coronavirus y que obviamente que después que todo el personal que lo trata tiene que estar con todos los elementos de protección personal. Habitualmente uno se saca la ropa en la habitación, uh-huh. Queda directamente en la bolsa en la habitación y sale de esa habitación sin todos los elementos que pudieran haber estado contaminados, y obviamente lo más importante es la higiene de manos constante. Bien, ¿y eso que se descarta, ese camisolín que se va descartando cada turno que ingresa a ver al paciente con COVID, va a estas cajas específicas con bolsas rojas, digamos, alguna alarma? Y después, ¿a dónde va la basura? ¿Cómo se traslada? No, eso se va como, a ver, con eso hay también varias controversias. En realidad, sabemos que el virus se inactiva. Ajá. Sí, se inactiva en un tiempo, a las 72 horas, ya es inactivado. Incluso hoy ya no es tan fuerte la creencia de que una de las formas de contagio sea por las superficies contaminadas. Uh-huh. Sí, sabemos que el porcentaje más importante de infección es el contacto de persona a persona. Claro. Pero bueno, eso se descarta en bolsa roja y va a través de lo que es residuos patológicos, uh-huh. ¿Sí? La realidad es que hay, uno pensaría, y en realidad, muchos lo hacen de esa forma, es que en realidad es un residuo común, que lo único que uno tiene que hacer es darle tiempo para que el virus inactive. Claro. Pero nosotros inicialmente esto va, según las normativas, en bolsa roja como residuo patológico. Bien. ¿Y el paciente, Florencia, se alimenta por sus propios medios? ¿Está intubado? Sí, sí, sí. No, está bien. No. ¿Está con... No. Sí, tuvo requerimientos de oxígeno y, inicialmente cuando empezó con la descompensación, pero no a los niveles, como les decía, de requerir asistencia respiratoria, uh-huh. mecánica. Bien. Bueno, Florencia... Hay un paciente en estado crítico, ¿no? Florencia, que apareció ayer en el parte. ¿Está en el sanatorio o en el hospital? No, está acá en la clínica. Ah, lo tienen ustedes en la clínica. Sí, es una persona mayor, que la realidad es que nosotros también planteamos en él. Ah, ¿de 86 años puede ser? Sí, 86 años, con muchos antecedentes y que ingresó con una neumonía grave, que obviamente no inicialmente cumplía los criterios, de pasaje de plasma, pero nosotros ahora, hacía varios días que estaba y más o menos se había estabilizado, lo solicitamos, pero vamos a ver si llega. Pero sí, es un paciente que está muy grave, más que nada por obviamente la edad. Sabemos que el coronavirus en estos pacientes es más grave, pero estaba con una falla multiorgánica que no inicialmente no confería criterios para pasar plasma. Así que estamos viendo cómo evoluciona. Ahora igualmente hicimos el pedido como un pedido como extra, pero vamos a ver cómo evoluciona también el paciente. Sí, la verdad que es terrible cuando pasan estos pacientes que son graves, que son muy mayores o que tienen muchas complicaciones, tenemos poco para hacer porque todavía no hay muchos tratamientos para el coronavirus. Florencia, te agradecemos muchísimo. Bueno, y ya en cualquier momento te estaremos llamando de nuevo. Un beso. Muy bien. Bueno, sí, no hay problema. Gracias. Gracias. Hasta luego. A ustedes, hasta luego.